playón, encallado está en la arena, por una garza banqueña, por una garza banqueña, mi doliente corazón. Por una garza banqueña, por una garza banqueña, mi doliente corazón. Jesús David Patiño y Giovanni Guzmán en Nueva York. Entre palmeras hay hombre, deje el corazón. ¿Qué hay entre palmeras? ¿Qué hay entre palmeras? Compadre, deje el corazón. Fernando Andrade, el hechicero. Pino, Haroldo Quintana y Saúl Gallardo en Cartagena. Es el César que llorando, es el César que llorando, mis penas te va a contar. Es el César que llorando, es el César que llorando, mis penas te va a contar. Para los hermanos Roque y Ojo Barros en Riohacha. Palmeras, hay hombre, deje el corazón. ¿Qué hay entre palmeras? ¿Qué hay entre palmeras? Compadre, deje el corazón. Deje el corazón. Hay entre palmeras. Hay entre palmeras.